Hola, soy María Gilda. He preparado estos programas con Eduardo para hacer un homenaje al tercer año de aniversario de la partida de Cayetano de este mundo. La verdad es que, ¿qué nos ha enseñado él, el Cristo a través de Cayetano? Hay tanto que decir, pero lo más importante, yo pienso que le debemos es cuando nos hablaba mucho y nos repetía la bondad. Es que ahí está todo. Porque si tú vives la bondad, comprendes a las personas y puedes entenderlas. Y entonces te das cuenta que hay que ser justo, hay que portarse bien, no harás a otro lo que no quieres que hagan contigo. Procura ser persona cada día, más, mejor persona, y entonces te vas sintiendo mejor y conectas tú también con ese Cristo. Entonces hay mucha gente que esto no lo entiende, porque claro, las religiones han hecho mucho daño en verdad, y entonces tienes que procurar cambiar tú como persona, que Cayetano esto también nos decía mucho, cambia tú y cambia el mundo, y claro, entonces si yo cambio y me siento mejor y estoy mejor conmigo misma, entonces estaré bien con todo el mundo. Entonces, eso yo se lo debo a Cayetano. Él nos decía todas estas cosas. Piensa, me decía María, usa tu cerebro y no te quejes tanto, sino que procura comprender los planes de Dios. Y para eso tienes que crecer, subir la montaña. ¿Y qué es subir la montaña? Portarse mejor. Es que no hay más. Y la verdad es que estoy muy contenta con todos los que han participado en estos programas, porque veo que cada persona a la cual le pregunté qué ha aprendido con Cayetano, son sus experiencias las que dicen lo que han vivido, lo que han aprendido con este buen ser humano, con este gran apóstol de Cristo. Y la verdad es que yo lo siento a él en mi vida. Percibo él este año, yo creo, el 2010, con el maestro yo veo que ya están moviendo más los hilos, porque estamos en enero todavía y estoy viendo cosas muy fuertes. Y en mi propia vida, por supuesto. Yo misma ya no soy la del año pasado. Me siento diferente. Será por mi nieto que me transmite mucho amor. Kian, la familia, los amigos, no sé, yo es que me siento mejor y todo esto se lo debo a que he escuchado y he tratado de poner en práctica las enseñanzas del Cristo que nos llegaron a través de Cayetano todos estos años. Yo fui a su casa 23 años a escucharle y la verdad es que ha sido lo más hermoso que he tenido en mi vida, el mejor amigo del mundo. Y doy gracias a Dios porque él lo ha puesto en mi camino. Y yo creo que donde él está, estará contento. Y mientras esté con vida, seguiremos, Cayetano, haciendo lo que más podamos, lo que tú nos dejaste, y hacerla una verdadera historia del cristianismo primitivo, auténtica, una vivencia que se está repitiendo después de 2000 años, y que espero que esta vez sea mucho mejor. Con Cristo en el corazón, 2010 será muchísimo mejor. Un abrazo para todos.